¡Qué nani, qué! ¡Ah, here we go! De pequeño me pusieron un apodo muy cruel por una serie que llamaba ni que Kena ni que. Un negro gordo como el hijo de Cruz, que usaba ropa bull de grande y con el mismo look. Estudiaba secundaria también y trabajaba en rugby con una negra que se llamaba Charla. Tenía un amigo fiel que se llamaba aquel, al cual le encantaba la gaseosa de naranja. Empecé a engordar en la pubertad y justo en ese momento la empezaron a pasar. Ahí fue cuando empezó el tú no estás en una serie ni en la de Kena ni Kel, y otros decían sí. El parecido es obvio, por eso lo odio. No soy Kena ni Kel, no trabajo ni que el odio. Le pique ese culo a mí, no tan pendiente de mi pipí.